Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. La alerta roja por los incendios se concentra por ahora en la quinta región, con varios focos activos en Quilpué, San Antonio y Santo Domingo. Sin embargo, el regreso de las altas temperaturas vuelve a poner en riesgo a la zona centro-sur del país, donde todavía hay 43 incendios por apagar. Desde el gobierno, Sergio Galilea, a cargo de la reconstrucción de las zonas afectadas, define un plazo el 21 de mayo para entonces el también subsecretario de Obras Públicas afirmar que debería haber una normalización productiva en las zonas afectadas. En lo político, la Democracia Cristiana tiene todavía un mes para resolver cuál será su candidato presidencial y si participará o no en las primarias de la nueva mayoría, el próximo 2 de julio. Genaro Arriagada, militante de CEA, asegura que el partido no debería ir a las primarias abiertas propuestas para el conglomerado oficialista, porque sería, dijo, arrasada. Estima que esta derrota, además, le significaría negociar en desventaja su influencia en el programa y la lista parlamentaria. Arriagada advierte también que el partido no podría, tampoco, alinearse detrás de la candidatura de Alejandro Guiller. Con él como candidato, afirma, la nueva mayoría tendría como centro al Partido Radical y al Partido Comunista y a las fracciones más populistas e izquierdistas del Partido Socialista y el PPD. El texto con las normas que deberán cumplir los planteles para ser considerados liceos de excelencia ya está en Contraloría. El reglamento establece como requisitos 30 años de existencia del liceo, estar en el quintil más alto en los resultados de las mediciones nacionales y que la cantidad de postulaciones en su último proceso de selección haya doblado al número de vacantes. Los requisitos suponen varios problemas, advierten varios expertos. Por ejemplo, dejarían fuera directamente a los liceos bicentenarios que no cumplen con la antigüedad. También quedarían fuera liceos emblemáticos que han bajado en las últimas mediciones sus puntajes. Y por último, también se marginaría a liceos de regiones, donde no se cumple el requisito de postulaciones. El Mineduc es claro en el texto y afirma que los liceos de excelencia deberán cumplir con todos y no solo con algunos de los requisitos. El diputado Gabriel Boric acusa directamente al PPD, con el apoyo del gobierno, de presionar al CERVEL para flexibilizar las condiciones para el refichaje de militantes de los partidos políticos. Hasta el miércoles, el PPD registraba solo 9.000 de los 18.250 militantes necesarios. El partido, liderado por Gonzalo Navarrete, negó las acusaciones. Ante las críticas de los nuevos partidos, el CERVEL se declara abierto a analizar facilidades para la inscripción de los partidos en formación. ¿Cómo y cuánto modificar las normas aprobadas en la Ley de Fortalecimiento a la Democracia? Será el tema de discusión de la reunión del CERVEL la próxima semana. En la nueva mayoría, por su parte, apuestan por una nueva fórmula que les permita cumplir con la cifra de refichaje hasta 2018. Ricardo Lagos ocupa hoy los titulares. El expresidente dio una entrevista al diario español El País, en el que criticó a sus dos principales adversarios. Sobre Alejandro Guiller, Lagos recuerda que el senador también es parte del establishment. Sobre Sebastián Piñera, asegura que sería un retroceso si vuelve a La Moneda. En la prensa local, es su vocero económico, Dante Contreras, quien toma la palabra para salir en defensa de las reformas del gobierno. Contreras cuestiona la tesis de que las reformas son responsables de la desaceleración económica y asegura que, en el caso de la baja del precio de la energía y la reforma a la educación, son medidas pro crecimiento que apuntan al largo plazo. Acá hay una miopía del valor de la reforma en sí. Ha habido mucha gente que ha desinformado y el gobierno ha fallado en comunicar los beneficios de las reformas y cuándo se verían, asegura Dante Contreras. Pero desde Renovación Nacional, Mario Desbordes no es muy optimista sobre la candidatura de Lagos. Según Desbordes, este gobierno se esforzó en desprestigiar lo conseguido por la Concertación, de la cual Lagos es su mayor representante. Por el contrario, cree que Guiller está logrando unificar a los electores de la nueva mayoría. Volvemos a lo local. La mañana de este lunes 6 de febrero, El conductor de una motocicleta resultó lesionado tras sufrir un accidente en la Ruta 5 Sur, esto a la altura del sector Las Quemas, en la comuna de Osorno. De acuerdo a lo informado, un perro habría intentado atravesar la ruta cuando fue impactado por el motociclista. Este perdió el control del móvil cayendo pesadamente sobre la vía. Hasta el lugar concurrió personal del SAMU, concesionaria y bomberos de Osorno. Tras el incendio que destruyó su vivienda en el mes de noviembre de 2016 en el sector rural de Chifca, de la comuna de San Pablo, Jorge Camino Loncomilla, de 58 años de edad, fue trasladado a Santiago, donde finalmente fallecería este fin de semana. Recordemos que pasadas la 1 de la madrugada de este martes 8 de noviembre, se produjo un incendio en una vivienda ubicada en el kilómetro 1 de la ruta U-145, sector Chifca, en la comuna de San Pablo, la que resultó destruida por la acción del fuego, dejando como saldo 4 damnificados y el propietario, Jorge Camino Loncomilla, de 58 años, internado con riesgo vital al interior del hospital base de Osorno. Camino Loncomilla, el día del siniestro, rescató a su hija y nieto, tras lo cual ingresó nuevamente a la vivienda en llamas, resultando con quemaduras de extrema gravedad. Ahora se espera el pronto regreso desde la capital de sus restos para los funerales correspondientes. En las primeras horas de la tarde de este domingo 5 de febrero, un ciudadano argentino de iniciales JML, de 64 años de edad, de profesión agricultor, fue descubierto con 40 municiones de carabina calibre 22 y 3 municiones de rifle calibre 24. Las municiones fueron encontradas por personal de aduanas del complejo fronterizo Cardenal Zamoré al interior de la guantera de la camioneta Toyota Hilux que conducía el detenido, quien, por instrucción del fiscal de turno, fue presentado al control de la detención este lunes 6 de febrero en el juzgado de garantía de Osorno en calidad de imputado por porte ilegal de munición. Uno de nuestros usuarios se comunicó con nosotros para denunciar un hecho que afectaba a la señora Nora Yancamán, del sector rural de Puaucho, en la comuna de San Juan de la Costa. Tomamos contacto telefónico con ella para ver su situación. Señora Nora, cuéntenos un poco. Tenemos entendido de que usted ha sufrido la pérdida de 3 ovejas. ¿En qué circunstancias? Sí, justo anoche me vinieron a sacar una en el corral, pero yo creo que es perro porque la oveja estaba toda estrangulada. Le comieron toda la parte de atrás y tuve que llamar a mi otro hijo porque yo como vivo sola no me da el cuerpo sola. Yo vivo aquí en Puaucho, la bajadita la bajada de Puaucho, casi en el cruce por Rewin. ¿Cuántas veces ha sufrido este tipo de ataques? Hoy ya son 3 veces, ya mírame, antes de ayer fui a ver porque yo tengo mi marido muy grave en la casa, estoy día por medio en los hornos, pues ya antes de ayer llegué, pillé una gorrega toda comida de la guata, todas esas cosas, y en el estero, porque yo vivo al lado del estero. Ya, eso fue una, después ahora la otra, y anoche fue la oveja. ¿Se habían producido este tipo de cosas antes? Sí, a mí me habían matado ya también la otra borrega, pero no la había tomado en asunto, porque como era una, ya lo dejé nomás, pero hasta ya son 3 para uno, que es pobre, pucha, harto. ¿De qué vive usted allá? Yo de eso pues crío mis aves, mis ovejas y una pequeña pensión de gracia que me da el gobierno, y eso no es con eso mismo yo. Tengo a mi marido enfermo, algo que hay que ir siempre a Osorno, hay que tener plata, uno no recibe el balde. Ya. Y todavía no he hablado con los vecinos, solamente mi hijo que lo llamé anoche porque deben buscar esa oveja, lo mate porque estaba con esas tripas colgando, la cosa, mirarlo, Dios. La otra vez me hice denuncia en carabineros, pero yo pensaba que era persona. Vinieron los carabineros a ver, pero como no serví de nada, pero esto ahora es mucho ya, pues son 3, pucha, que necesita plata para uno. Transportes Igor Vilche, en conjunto con la familia Manuel Navarro, solicitan ayuda para los damnificados de la zona centro-sur. La campaña promovida para la ayuda de los damnificados por los incendios forestales se está realizando en el patio de los estacionamientos del Home Center Sodimac de Osorno, ubicados en Avenida René Soriano, lugar hasta donde llegó nuestro colaborador Hans Lara, quien conversó con don Igor Flores. Para www.ailobo.cl nos encontramos con don Igor Flores, perteneciente a la familia Igor Vilches. ¿Nos encontramos con él? Don Igor, cuéntanos, nos encontramos en estacionamiento de Patio Sodimac. Correcto, sí, por aquí estamos nosotros en uno de los costados del Home Center Sodimac, en el cual estamos recaudando hartas ayudas de la gente, de los amigos, de los vecinos, en general, ya que es para ayuda de los de la gente del norte, de los damnificados por el causal de los incendios. Están recibiendo todo tipo de cosas, por ejemplo, no perecibles, ya mercadería, pañales, todo lo que corresponde para el uso personal de la gente en general. Nosotros tenemos toda la amabilidad de estar aquí junto con nuestra familia o amigos, colaborando hasta que se complete el camión para así dar rumbo para el norte. Nosotros somos dueños de la empresa, junto con mi familia, con mi hijo, Germán Igor Vilches, y de ahí estaríamos marchando una vez que estemos completos. Ojalá Dios quiera que sea lo más pronto posible para así poder llegar al norte y la pobre gente que está pasando el momento crítico tenga la ayudita que nosotros estamos acá de la décima región portando un grano para ellos. ¿Cuándo habría empezado esta campaña? Mira, nosotros empezamos ayer en la mañana en contacto aquí con el gerente Sodima, con prensa, y se llegaron a un acuerdo que nosotros pusimos el transporte y ellos lo prestaron aquí un costado del patio para poder nosotros recaudar todos estos artículos que sean de buena necesidad para la gente del norte. La Corporación de la Carne junto a sus socios, la Feria Ganadera de Osorno y Sago, efectuaron durante la tarde de este sábado el primer envío de forraje que va en directa ayuda de los agricultores afectados por los incendios en la región del Maule. Fueron dos camiones con un total cercano a las 40 toneladas de alimento para el ganado de pequeños y medianos productores, principalmente residentes de la comuna de San Javier, lo que se logró enviar en este primero de varios viajes que se realizarán con la valiosa ayuda. En esta campaña, además de Fegosa, se sumarán a corto plazo los aportes de otros socios de la corporación, destacando los compromisos del Instituto Adolfo Matei, Ferias Araucanía, Frigorífico Osorno, Agrícola Pozo Brujo, Agrícola El Corral, Sago, Ganasur y así también de la empresa de transportes COXAC. Con la emoción propia de las damas que asumen ese privilegio, recibió la buena nueva en el escenario Nicole Puchel Triviño, de 21 años, la flamante soberana del 13 Festival de las Vallas y 121 de la ciudad de Río Negro. La estudiante de psicología, junto a los aplausos del público, recibió la corona de manos del alcalde Carlos Chuam, acompañado de los concejales Mónica Villarruel, Pedro Carreño, Jaime Vázquez, Carlos Kuch, Julia Moreira y Renato Barrientos. Este fin de semana se realizó el Festival de la Cereza de San Pablo, ocasión que aprovechó nuestro colaborador José Rodríguez para conversar con el alcalde de la comuna, Juan Carlos Soto Caucau, sobre el balance de las actividades realizadas. Estamos con el alcalde de San Pablo, es un alcalde, el balance de este Festival de la Cereza. La verdad es que fue un balance positivo en la versión número 20. Feliz y contento por todo el marco de público que tuvimos hoy día en Plaza de Armas, un tremendo espectáculo que dimos, así que contento, un balance positivo, agradecer la presencia de todos los funcionarios que estuvieron apoyando esto, los funcionarios municipales que estuvieron detrás de todo esto, agradecer también a Carabineros de Chile que también estuvieron apoyando, y como te digo, fue un balance muy positivo, sacamos un festival adelante con pocos recursos, pero apostamos a esto y estoy contento porque fue, como te dije, un balance muy positivo. ¿Andaban rumores o andaban comentarios que el festival no se iba a hacer? ¿Qué pasó? Sí, la verdad que hubo un malentendido. La verdad que nosotros, el festival este año, la única cosa que nos incluyó fue el tema de la competencia de canciones por un tema presupuestario. Pues la verdad que fue eso, netamente eso, pero el festival sí lo íbamos a hacer. Y como te digo, sacamos adelante un festival con los pocos recursos que teníamos, pero lo sacamos adelante y feliz y contento por este hermoso marco de público que culminamos hoy día acá en Plaza de Armas. Pero también quiero destacar todas las noches que estuvimos acá en Plaza de Armas. Dimos comienzo el día lunes con las iglesias evangélicas también, que estuvieron presentes, le dimos el espacio y estaban felices y contentos. Tuvimos una hermosa gala folclórica el día martes, una hermosa también presentación del rock latino el día miércoles. Bueno, el festival ranchero también, mucha gente también presente, así es que los dos días de festival, un marco público impresionante, así es que hoy día cerramos con Amar Azul, así que como te digo, feliz y contento por la participación de toda la gente de nuestra comuna, de los sectores aledaños, de la provincia de Osorno, de la provincia del Ranco, quienes se dieron cita a este gran espectáculo y que era totalmente gratuito. ¿Qué se viene para el próximo año, alcalde? Bueno, para el próximo año vamos a trabajar fuertemente en preparar un hermoso festival. Vamos a tener más tiempo, vamos a empezar a preparar ya desde ahora ya lo que será la versión número 21, si Dios quiere, donde tendremos también que trabajar muy fuerte en el tema de postular a los proyectos del 2% cultura del gobierno regional. Así es que es una ardua tarea que vamos a trabajar bien. Tengo todas las ganas de sacar esto adelante, de hacer una gestión municipal transparente y con toda la participación ciudadana de todos los habitantes de nuestra comuna de San Pablo. Muy amable, muchas gracias, alcalde. Para www.paislobo.cl, José Rodríguez. 4.000 millones de pesos adicionales para equipamiento y reconstrucción de cuarteles otorgó el gobierno de la presidenta Bachelet a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. La medida fue celebrada por el diputado y miembro permanente de la bancada de bomberos del Congreso Nacional, Enrique Jaramillo Becker. Y ahora estamos viendo acciones, por ejemplo, que la presidenta Michelle Bachelet ha logrado nuevamente que los pocos medios que han quedando dentro del presupuesto nacional para el año 2017, rescatar nuevos fondos, 4.000 millones para la Junta Nacional de Bomberos. Digo esto como miembro de la Comisión Nacional de Bomberos del Congreso Nacional. He conocido el trabajo que se ha hecho por bomberos, he conocido el trabajo de la Junta Nacional y también el aporte del gobierno hacia la Junta Nacional, algo inédito. Cabe señalar que en esta emergencia, y según cifras entregadas por bomberos, se desplegaron 4.000 voluntarios, la utilización de 1.054 carros bombas, carros aljibes y unidades de apoyo por parte de las tres regiones afectadas y 305 carros bombas movilizados desde otras regiones. El día de hoy se hizo entrega de la encuesta número 160 de Plaza Pública CADEM, la primera encuesta de febrero, que dice que el 62% confía poco o nada en las noticias e informaciones que se obtienen de las redes sociales y un 67% considera que la cantidad de noticias falsas confunde mucho a los chilenos de los hechos básicos de un tema o evento. Un 20% aprueba y un 74% desaprueba la gestión de Michelle Bachelet, confirmando así el cambio significativo que tuvo la imagen de la presidenta a causa de la crisis provocada por los incendios de la zona centro-sur. Por su parte, la primera semana de febrero confirma el liderazgo de Sebastián Piñera con 25% en intención de voto espontáneo, sosteniendo así una diferencia significativa de 5 puntos con Alejandro Guiller, que obtiene el 20%, luego de estar dos semanas en empate estadístico. De lejos lo siguen Manuel José Osandón y Ricardo Lagos, ambos con un 2%. Pero volvamos al consumo de medios y las noticias falsas. La televisión abierta sigue siendo el medio más utilizado por los chilenos para mantenerse informado y seguir noticias, a pesar del crecimiento significativo de plataformas alternativas como las redes sociales y los portales online. Así, un 63% sigue frecuentemente las noticias por televisión abierta, alcanzando un 88% si le sumamos la categoría algunas veces. En segundo y tercer lugar le siguen la televisión por cable, 55%, y Facebook, 47%, que increíblemente se posiciona sobre las radios con un 43%. A estas últimas le siguen los diarios y portales online con un 31%. Quienes obtienen una diferencia muy significativa respecto a los diarios impresos, un 18%. Cierra la lista Twitter con apenas un 12% de uso frecuente y donde un mayoritario 62% dice no usarlo nunca o no tener. Ahora bien, al momento de preguntar por el medio de comunicación favorito, llama la atención cómo se estrechan las diferencias entre la televisión abierta, que lidera la lista con un 35%, y Facebook, que lo sigue con un 17%. Es más, estas diferencias incluso se invierten entre los jóvenes de 18 a 35 años, donde Facebook alcanza un 30% versus un 25% de la televisión abierta. Respecto a la confianza depositada en los medios de comunicación y otras fuentes noticiosas, la radio se ubica en primer lugar. Un 68% dice tener mucha o bastante confianza en la información obtenida a través de esta, seguida por la información que recibimos de amigos y familiares, 63%, la televisión abierta, 59%, la televisión por cable, 55%, los compañeros de trabajo, 49%, los diarios y portales online, 47%, y los diarios impresos, 44%. En el último lugar se encuentran las redes sociales, que obtienen tan solo un 35% de confianza, mientras que un 62% confía poco o nada en la información y noticias que circulan por estas. Finalmente, respecto a las consecuencias de las noticias falsas, un 67% cree que la propagación de estas en las redes sociales confunde mucho o bastante a los chilenos, mientras que un 18% cree que los confunde al menos en algo y solo un 13% cree que no confunden en lo absoluto. Estas cifras las puedes revisar en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para este martes se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 21 grados, con vientos de sur a norte a 18 km por hora. Para el miércoles se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados, con vientos de sur a norte a 15 km por hora. Podría caer algún chubasco. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa. Recuerde que estas y otras informaciones las podrá encontrar en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejamos en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.